Me da miedo de la noche cuando no sale la luna. Y no me da miedo tú, que trae la mala fortuna. Dan la una, dan las dos, dan las tres y dan las cuatro. Y no escucho, vida mía, el trote de tu caballo. Calle arriba, calle abajo, yo tiro por la dama Dios. Por allí veo tus ojos como dos toritos negros. Vente, serrano, conmigo. Vente conmigo, que quiero junto a ese arroyito claro decirte lo que te quiero. Cuando tú y yo nos casemos, tendremos cuatro chavales, cuatro pinturas morenas de junco verde su talle. Dan la una, dan las dos, dan las tres y dan las cuatro. Y ya poniéndome estoy mi traje y mi bala blanco. Calle arriba, calle abajo, yo tiro por la dama Dios. Por allí veo tus ojos como dos toritos negros. Vente, serrano, conmigo. Vente conmigo, que quiero junto a ese arroyito claro decirte, decirte lo que te quiero.